Tribu de Papel presenta un poema del libro Cuando fuiste nube, de María José Ferrada. Mi fantasma, blancura, algodón, nube minúscula, apareció de la nada en mi bolsillo. Los primeros días intentó asustarme. Pequeñas manos que se estiraban. Carreras por mi escritorio. Estuve en eso una semana, mi fantasma. Blancura. Algodón. Nube minúscula. Y al ver que no lo lograba, se cansó. Creo que hasta se enojó un poco conmigo. En señal de paz, le dejé un dedal con té, migas de galleta. No los probó, el primer día ni el segundo. Pero el tercero se acercó sigiloso. Primero un sorbo de té. Luego, una miga de galleta. Han pasado los años y creo que nos hemos hecho amigos. Mi fantasma y yo. Blancura. Algodón. Nube minúscula. Cada día, a las 5 de la tarde, sale de mi bolsillo puntual. Y bebemos el té. Compartimos las galletas. Fragmento de Cuando fuiste a nube, de María José Ferrada. Este podcast fue posible gracias a la editorial Fondo de Cultura Económica Argentina y A la Orilla del Viento. Si te gustó, compartilo con tus amigues. Y si querés saber más de nosotras, búscanos en Instagram como @tribudepapel. Al fondo de mi visión, como esperando tranquilo, me observa este finito señor. No nos vemos muy seguido, es que le gusta esconderse, siendo su superpoder ocultarse sin moverse. Llegar hasta vos, ataré mis zapatillas con tu finito cordón. En mi nave de cartón voy a llegar hasta vos, ataré mis zapatillas con tu finito cordón. Ay, pero será posible que nunca lo pueda encontrar a este che. ¿Dónde se mete que ando buscando? Ay. Montañas son su mejor escondite, pero cuando voy al mar, ¡ahí los veo! ¡Piedra libre! Abajito de las nubes, al fondo. de mi visión, como esperando tranquilo, me sigue observando, puede ser posible. En mi nave de cartón voy a llegar hasta vos, ataré mi zapatilla con tu finito cordón. En mi nave de cartón voy a llegar hasta vos, ataré mi zapatilla con tu finito cordón. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y en estos territorios posibles de lunes, de empezar la semana en cámara lenta, no tan corales como solemos ser, estos lunes que arrancan en un mano a mano con Mary, una dupla que toma esta casa durante 2 horas seguro, Mary, que tenemos la casa para nosotras, a quien escuchábamos y la voz que nos acompañaba al inicio de esta nueva hora que comienza es la voz de Viole. Si buscan Tribu de Papel van a encontrar un montón de cuentos, de recomendaciones, de audios que venimos compartiendo porque somos fans de Viole y que siempre que tenemos alguna noticia, alguna experiencia, algún episodio, alguna secuencia que nos vincula con las infancias, usamos a Viole como faro, volvemos a Viole, escuchamos los cuentos y la selección que hicieron en aquel entonces y la compartimos al aire de Charco de Arena. Y esto viene en relación a la actividad o la lectura performática que se hizo ayer de las infancias palestinas en un centro cultural en donde se leyeron, o había una intención de leer, 18.500 nombres de niños y niñas, niñeces palestinos que fueron asesinados durante estos últimos años, no solo desde el comienzo de la profundización del genocidio, sino de algunos años atrás, según los registros que figuran. Y fue tan movilizador, ¿no? En un día con una connotación comercial muy fuerte, en donde se celebraba o se conmemoraba el Día de las Madres, una grupalidad decide convocar y leer en simultáneo los nombres de las infancias palestinas asesinadas por el Estado Genocida de Israel. Entonces, transformar ese dolor, transformar esas ausencias en poesía, en sonido, en relatos, en abrazos, en una gran actividad performática, creo que tiene que ser esto, ¿no? Como decíamos, así como Viole nos ilumina con los textos, con la selección de cuentos que hizo para compartir, hay algo ahí de volver a mirar esas infancias, volver a nombrarles, convocarles, no solo por esta idea, ¿no? De su ingenuidad, de su inocencia, de su espontaneidad, de toda la sabiduría que tienen, sino por la responsabilidad que nos delegan, ¿no? Hay algo ahí de todas esas infancias que se nombraron ayer que no están, y de una generación que no va a crecer, una generación a la que no vamos a verla crecer, que no vamos a compartir nuestras vejeces con esas personas. Y pienso en esto, en la responsabilidad como personas adultas que tenemos también de ir abriendo caminos. Así que aguanten esas infancias con esta fuerza y con esa inspiración literaria de los cuentos que, como decimos, los encuentran en la tribu de papel. Está así en Instagram y de ahí te lleva a un montón de cuentos y sugerencias Arrancamos porque la poesía y la literatura sanan, son territorios posibles y ahí nos vamos a quedar en el día de hoy. Querida y admirada amiga. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana y como decíamos, hoy va a ser un territorio que va a estar atravesado por las letras porque llega una nueva carta de Miel de Arcilla Contenidos. Este intercambio epistolar que hacían mujeres de principio de siglo XX y que Miel de Arcilla reúne en diferentes producciones sonoras. Todos los lunes entregamos cartas. Hoy tenemos una más para compartir. Y después nos vamos a ir hacia el sur de este territorio denominado Argentina y vamos a compartir una comunicación con compañeras mapuche para reflexionar en torno a lo que está sucediendo en las LOF, a la persecución o la profundización, más que nada es la profundización del hostigamiento y la persecución que están sufriendo las comunidades mapuche en este territorio. Así que hasta las 11 vamos a estar construyendo territorios posibles. No quiero ser la única. Yo quiero ser la preferida. No quiero ser la que hay. Yo quiero ser la elegida. Quiero ser la única. Yo quiero ser la preferida. No quiero ser la de Aida. Yo quiero ser la elegida. No importa que de mí te vayas. Este trato. La vida es corta y preciosa. Mi amor es casa y no se da. Te querré aún más cuando vuelvas. Tú me pides amor y lo tienes. Tú me pides cariño y lo tienes. Pero el celo en tu fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Concentración en solidaridad con la comunidad Qom de Villa Río Bermejito. Pueblos y naciones indígenas autoconvocades se movilizarán hoy lunes 20 de octubre de 13 a 15 horas en la Casa de Chaco, ubicada en Avenida Callao 322 de la Ciudad de Buenos Aires. El martes 14 de este mes, las comunidades Qom de Chaco fueron brutalmente reprimidas durante una protesta pacífica en reclamo por la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas por la ANSES. La comunidad exigía la devolución de la pensión de un niño con discapacidad y denunciaba el recorte de los programas sociales que garantizan la alimentación y el sustento de cientos de familias. En ese marco, más de 80 personas resultaron heridas tras el accionar violento de la policía chaqueña. Años del asesinato de Mariano Ferreira, hoy lunes 20 de octubre a las 12 horas se realizará un acto en la intersección de Luján y Pedriel, las calles acá en la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 15 años del crimen del joven militante del Partido Obrero durante una protesta de trabajadores ferroviarios terciarizados. El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y Juan Carlos Gallego Fernández, entre otros, fueron condenados por el homicidio de Mariano y la tentativa de homicidio de otras personas que participaban en la movilización. El 20 de octubre del 2010, Mariano y sus compañeros, entre ellas también una militante del Pueblo Obrero, Elsa Rodríguez, que sería herida de gravedad, fueron emboscados por la patota de la Unión Ferroviaria en las inmediaciones de la vía del ferrocarril Roca, a la altura del barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires. Se estaban manifestando junto a trabajadores terciarizados del ferrocarril que reclamaban su reincorporación y el pase a planta permanente. Se demora la nueva pena de Farías y Orfidani pidió la excarcelación, son los femicidas de Lucía Pérez. Ya se cumplieron 9 años del crimen, pero el femicidio de Lucía Pérez sigue sin justicia plena. Pese que hace 8 meses el Tribunal de Casación descartó la figura de femicidio y así anuló la prisión perpetua impuesta en el segundo juicio al principal acusado, Martín Farías, la nueva pena a imponerle recién podría definirse a fines de abril del 2026. Mientras tanto, el otro condenado, Juan Pablo Orfidani, pide su excarcelación. Fue a mediados de febrero cuando el Tribunal de Casación bonaerense decidió modificar de manera parcial la sentencia emitida en el segundo juicio que terminó en marzo del 2023. Si bien confirmó la condena contra Orfidani, la pena única de 15 años de prisión fue por ser partícipe secundario del delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes y además de la venta de drogas, lo cual anula la condena a perpetua por femicidio que recibió Matías Farías y que le ordena que se le imponga una pena menor. Eso fue porque sostuvo que se acreditó su responsabilidad en el abuso, pero no en su posterior muerte. Vamos a compartir y escuchar las palabras de Marta Montero, la mamá de Lucía, en un video difundido en redes sociales este fin de semana tras ser notificados del pedido de excarcelación de Orfidani. Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, víctima de narcofemicidio. Nosotros somos una familia de clase trabajadora. Nos cuesta mucho llevar adelante un proceso judicial, a diferencia de los narcos, que ellos sí tienen recursos para poder apelar y seguir queriéndoles bajar las condenas, Orfidani y Faría. Le pido que nos acompañen, como siempre lo hicieron. Muchas gracias. Bailar no es delito. a Cris Godoy, una activista trans, la van a juzgar por abuso sexual por responder bailando a las provocaciones y amenazas de militantes libertarios en la Marcha del Orgullo de San Martín el 11 de noviembre del 2023. Mientras las amenazas de volver a los fans con verde o el doxeo que sufrió en redes Cris quedaron impunes, el sistema judicial avanzó de forma express contra ella. Un juez de garantías la sobreseyó inicialmente, advirtiendo que la acusación partía de una premisa prejuiciosa y discriminatoria. Sin embargo, un juez apeló y la Cámara habilitó el juicio, que comienza mañana, martes 20 de octubre, a las 9 de la mañana, en el juzgado correccional número 1 de San Martín. Desde la organización La Disidente, que es una colectiva y cooperativa cultural, invitan a acompañar a Cris en el juzgado correccional número 1 a partir de las 9 de la mañana. Esto queda en Eva Perón 2535, en la localidad de San Martín. Israel otra vez vuelve a bombardear Gaza. En las últimas horas se cuentan más de 100 objetivos atacados, incluida una escuela de refugiados. Al tiempo que Israel acusa de ataques de la resistencia palestina que habrían matado a 2 soldados. Según informan comunicadores gazatíes, Israel habría matado a más de 36 gazatíes desde que entró en vigor el alto al fuego. Desde los bombardeos del domingo, el gobierno de Israel volvió a prohibir todo ingreso de ayuda alimentaria y suministros médicos, además de responsabilizar a Hamas por haber roto primero el acuerdo del cese al fuego. Además, este estado genocida se niega a reabrir el paso fronterizo de Rafah, el único punto de acceso que no está controlado exclusivamente por Israel. Cuando ya en agosto la clasificación integrada de seguridad alimentaria, respaldada por la ONU, declaró una hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores. Cabe destacar que con sionismo nunca habrá paz. Les vamos a compartir esto que mencionábamos anteriormente de la lectura performática Tienen Nombres, Niñeces de Gaza, Los Pueblos Les Abrazan, que se leyó ayer por la noche en el Galpón Fácil. 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima para el día de hoy de 25 grados. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 20 de octubre. La dislexia, el desorden, ese murmullo quedó, se me alojó y hace que todo se me enrede también un poco al comenzar la semana. Para el día de hoy la máxima va a ser de 25 y escucha, el sol se va a esconder 19:13. Todos los días el servicio meteorológico nos corre un minutito más la puesta del sol, así que todo augura que va a ser un día hermoso porque nuestros delfines están azules, radiantes, y recién para la noche se va a empezar a nublar. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al plano de la fantasía, en donde no nos llegan correspondencias. Parece que avanza tanto la derecha, parece que el negacionismo y los sionistas están a flor de piel y la correspondencia hoy no nos llega, pero estén atentes, que hoy hay cartas en estos territorios posibles. ¡Charco de arena! Thank you.

de Catherine Mansfield. Traté de practicar porque mi inglés y mi voz nasal son dos falencias en esta lectura de nombre. Es bastante complicado, pero Catherine Mansfield es una autora consagrada. Yo no la conocía, tuve que buscar quién era. Fue referente de lo que es el modernismo literario inglés. De hecho, tuvo ciertos vínculos y rispideces con Virginia Woolf, como que Virginia decía que era una escritora que a ella le hubiera gustado ser, como una especie ahí de... cuando ponías en el buscador te la planteaba como una especie de recelo y después decís, no, capaz que la inteligencia artificial o estas primeras búsquedas que te aparecen te plantean la disputa entre pibas y en realidad se querían, se admiraban y habían tenido buenas referencias la una de la otra. Lo que sí, la vida de Catherine está muy, muy atravesada por su enfermedad. Vivió poco tiempo, escribió muchos diarios, no diarios íntimos, sino cartas que no fueron entregadas. Hay varios libros publicados y parte de lo que vamos a escuchar ahora es precisamente eso, algunas cartas que ella les envió a sus amigas. Y no son parte de esos diarios de las cartas no entregadas. Es como que hay distintas publicaciones de cartas, por un lado que entregó y si tuvo respuesta, hay cartas que guardó y que se discute mucho si entran en el marco de diario íntimo o simplemente esto, ¿no? Todo un escenario represivo, hipercontrolador de lo que las mujeres podían divulgar puertas afuera de su casa. En Spotify de Miel de Arcilla Contenidos, esta carta ya se publicó la semana pasada y en el día de hoy va a estar saliendo, si ustedes buscan Miel de Arcilla Contenidos, una carta de Úrsula Le Guin, así que esa nos viene la semana que viene. Ahora nos metemos de lleno en esta nueva producción de Miel de Arcilla Contenidos titulado Querida Mía, en donde lo que vamos a escuchar es la carta de Catherine Mansfield a sus amigas. Las mujeres no siempre pudimos escribir lo que queríamos. Tampoco pudimos hacerlo donde lo deseábamos. Si alguna de nosotras se animaba a cumplir ese deseo, debía hacerlo puertas adentro, condicionada por los límites de su casa. El espacio doméstico, un territorio infranqueable del que no podíamos salir, era el único que se nos permitía habitar. Pero como no bastaba con cercenar únicamente nuestro paso por el mundo, también condicionaron nuestra forma de escribir. Nos aconsejaban que nos dedicáramos a las cartas, porque según nos decían, la intimidad de la escritura epistolar coincidía con nuestra naturaleza callada, silenciosa y condenada a la reclusión. Para poder escribir, una mujer debía conformarse con las cartas. No fuera cosa que se animara a meterse en los espacios públicos, esos que todavía eran territorio exclusivo de los hombres. Pero como solemos hacer las mujeres, de la carencia hicimos un don. Tomamos ese lugar prestado y reservado a la privacidad y lo convertimos en un espacio de intervención pública. La historia está llena de mujeres que escribieron cartas no solo como una forma de comunicación, sino como un verdadero acto de resistencia. Ahí están Madame de Sévigné en la Francia del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz en pleno virreinato, o Virginia Woolf en el siglo XX, con esas cartas que además de tejer vínculos de amor y amistad, fueron también un gesto político, una forma de decir y resistir. Así la carta, que en otros tiempos fue pensada como otra forma de sometimiento, se transformó entonces para muchas mujeres en una poderosa herramienta de visibilización, un lugar para pensar, para decir lo que no se podía en voz alta, pero también para forjar redes de apoyo y contención. Entre hojas de papel que van y vienen, vamos a leer y escuchar algunas cartas que, abrigando la esperanza de un encuentro a la distancia, hicieron de la correspondencia un espacio para formar comunidad. Estás por escuchar, querida mía. dos cartas de Catherine Mansfield a Ernest Dray and Dorothy Brett. Madame Bowden, Hotel Bourgivage, Vendôme, Francia. 8 de diciembre de 1915. Querida Anne, hace días que quiero escribirte, pero esta mañana por fin dispongo de mi primer rato libre y por primera vez estoy instalada desde que me fui de Inglaterra. Mi querido John, el Toro Murray, volvió a Londres ayer. Tal vez esa información te dé una idea de las semanas que pasamos juntos. Podría escribir libros sobre el tema hasta el día de mi muerte e igual no terminaría de contarte. Fue tan divertido y tan trágico y tan completamente diferente a lo que esperábamos o imaginábamos. Empezó a hacer más y más frío en Marsella. Caí muy enferma, con fiebre, y me la pasé bebiendo leche caliente con azúcar y agua de azahar en los cafés. Y después, recuperando fuerzas con copitas de brandy. Los dos nos intoxicamos, creo, porque comimos mejillones y helado de pistacho al mismo tiempo. Los viejos pisos de piedra reavivaron mi reumatismo y todos estafaron a Murray a la primera mirada. Incluso antes de que hiciera la compra subían el precio. Así que decidimos ir a Cassis-sur-Mer para pasar allí al menos unos meses. Encontramos un hotel muy cómodo, atendido por una mujer gorda que se hacía llamar Tant y sus dos sobrinas. Nos alojamos en una habitación enorme con cuatro ventanas para recibir los encantadores rayos del sol y leer de lo más contentos en todas y cada una de las guías turísticas que Cassis fue el primer destino d'hiver sur la Côte d'Azur. El día que llegamos soplaba el mistral. Saqué la cabeza por la ventanilla del tren y así perdí el adorno del sombrero. Chalet de Saipens, Montana, Ciurciaga, Francia, 26 de enero de 1922. Queridísima Brett, reservé un asiento en el tren del lunes y debería llegar a París el martes. Mi dirección es Hotel Victoria Palace, Rue Blaise Desgoff, 68, Rue Durham. Escríbeme si puedes. Tengo esperanzas de ver a Manoukian el martes por la tarde. Todo parece un sueño y no me lo voy a terminar de creer hasta que se vuelva realidad. Pero estaba pensando que ojalá Gerteler quisiera venir a visitarme si hace escala en París. ¿Se lo dirías? Sería un placer volver a conversar con él. Estoy muerta de cansancio esta noche. Ayer escribí un cuento para The Sketch y lo terminé. Cuando tengo jornadas así, al día siguiente siempre me siento como una hoja ya caída, hasta revolotear resulta imposible. Al mismo tiempo, me da alegría que un nuevo cuento esté terminado. Además, la historia se desarrolla en un lugar muy hermoso. Los jardines de un convento, en primavera, donde las palomas vuelan hasta el cielo azul y abejas enormes entran y salen las corolas de fresias. Si viviera entre la nieve mucho tiempo, me volvería muy opulenta. Crecerían piñas en cada página, y cada personaje, al aparecer, recibiría un gigantesco ramo de flores. Elizabeth vino de visita ayer y nos quedamos en mi dormitorio, hablando de flores hasta que terminamos embriagadas, o al menos yo. Ella me describió una rosa muy exquisita, una sola, de color amarillo pálido y pétalos con puntas anaranjadas y otras cosas. Yo no dejaba de pensar en pequeños jacintos azules y rizados y en violetas blancas y en cerezos de racimo. Mi problema es que, cuando era pequeña, había tantas flores en casa que llegué a conocerlas muy bien y ahora, para mí, son el mismísimo espíritu de la vida. No es un amor común y corriente el mío, es una pasión. Ya verás, algún día tendré un jardín y tú podrás sacar tu pintorcito. Mientras, a nuestro gato le arañaron tanto la nariz y se lo ve tan mal que parece haber estado participando en combates de boxeo en las chimeneas. Va a recibir clases de violín en primavera. Los mejores gatos pueden tocar al menos Hey Diddle Diddle. Urge que aprenda. Las cuerdas de su violín serán de lana, obviamente, y el arco tendrá una borla larga. Creo que sabe tocar el piano. Se sienta y toca con las dos patas delanteras. Nelly Bly, una mosca, cazó y en su taza de té la arrojó. Esta distinguida pieza estaba entre mis partituras para aprender piano, con letra y todo. ¿Quién la habrá compuesto? Eso sí, le va bien a Wingley. Es un tema que puede despertarle interés. Golpea muy fuerte las teclas cuando llega la palabra mosca. La verdad, es más bueno que un cordero, así que perdón si parezco una tonta hablando así de él. Pero en realidad quería escribirte sobre la gripe. Te tiene nerviosa, ¿no? Lo percibo en tu carta y entiendo lo que sientes. Pero, Brett, puedes prevenirla con comida. Con leche, querida mía, no es difícil de digerir. Bebe toda la leche que puedas y come naranjas. Las naranjas están llenas de no sé qué vitaminas y son muy nutritivas porque aportan algo que la leche no. Y ni hablar de su efecto positivo en las funciones corporales. Y deshacerse de los venenos internos que se acumulan en el colon ya es ganar la mitad de la batalla. Leche y naranjas. Si Mrs. Horn llega tarde, bebe una taza de leche caliente y no te canses esperándola. Si te deprimes, acuéstate y toma de asorbitos una taza de leche caliente con azúcar. Estoy harta de decirte que comas. Ahora te ordeno que bebas. Adquiere el hábito de tomar leche y conviértete en una borracha a escondidas. Adquiere el gusto por la bebida, te lo suplico. ¿Y qué importa si engordamos? En ese caso, podemos ir a Persia, donde la gordura es belleza. Además, nunca vas a estar gorda, eres demasiado activa. Esto no es una carta, es una nota un poco rara. Buenas noches, mi querida artista. Dije. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Oye, hoy de un momento a otro vi llegar el verano. Coronada de luces, qué bella te ves. Mira, para un bebé de un lobo.

Vas a tener que escuchar. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Diez de la mañana, 10 minutos de este lunes 20 de octubre. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles y habíamos anunciado en la apertura del programa que íbamos a hablar con Irma Caupán, que ella integra el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Es comunicadora, conduce el programa de radio Voces del Territorio y estamos tratando de entablar comunicación con ella porque el viernes en la sede de la CTA Autónoma en la ciudad de Buenos Aires se llevó adelante una conferencia de prensa organizada por la gremial de abogados y abogadas para denunciar y poner en evidencia la criminalización o la profundización de la persecución al pueblo mapuche, principalmente a partir de que se categorice a las comunidades mapuche como terroristas. Hay un fuerte discurso por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de sostener que la resistencia ancestral mapuche, que es la organización conocida como RAM, es terrorista, tiene una como una hazaña, ¿no? Nuestra ministra de estas fuerzas represivas, una hazaña profunda con las comunidades originarias, porque recordemos, y también hemos hecho memoria colectiva el viernes pasado, que se cumplía un nuevo aniversario este 17 de octubre del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, ¿no? Donde esta ministra lo que denuncia y ferozmente, ¿no? Inventó toda esa escena de que no solo Santiago se había ahogado, sino que era parte de esta organización. Con el lonco Facundo Jones Hueles también está pasando esto. Él se encuentra detenido ilegalmente en una unidad penal de máxima seguridad y se le pretende aplicar esta misma categoría de terrorista a un referente de las comunidades mapuche que están defendiendo sus territorios, ¿no? Vamos a darle la bienvenida y agradecerle que esté al aire de FM La Tribu a Irma Caupán Perriot. Hola Irma, ¿cómo estás? Gracias por atendernos esta mañana y compartir con nosotras lo que fue y lo que estuvo pasando en esa conferencia de prensa del viernes. Mari, gracias a ustedes también por difundir nuestras voces, ¿eh? La verdad que fue, bueno, se realizó la conferencia de prensa como para poder informar la gravedad de esta situación por la que están pasando nuestros lamien, 6 lamien acusados, ¿no?, por este estado perverso y criminal, y tomando medidas, ¿no?, cada vez más genocidas sobre nuestros las comunidades. Sí, hablamos, recién nombraba a Facundo Jones Wallace, pero también está criminalizado Gonzalo Coña, Joana Coluán, María Isabel Nahuel, que es la mamá de la Machi Betiana, Luciana Jaramillo, sí. Su compa también, Matías Santana, Jessica Bonefoy, que venimos no acompañando desde hace mucho ya toda esta persecución y este hostigamiento que están recibiendo en las comunidades mapuche, pero puntualmente, digamos, veníamos diciendo que lo que hubo como un cambio, ¿no? Hay una profundización en esta última gestión de Bullrich de categorizar como terroristas a quienes están defendiendo sus territorios ancestrales. ¿Qué fue lo que se recuperó de esta conferencia de prensa en torno a las estrategias para defender a los defensores de la tierra? Bueno, sobre todo, como vos decías, ¿no? Se fue profundizando esta idea de terroristas, esta idea de criminalizar a nuestro pueblo, y lo que estamos tratando es justamente de hacer público toda esta perversión que se está ejerciendo al despojarlo de los derechos, al poner en peligro también las niñeces que no pueden recibir la asignación que corresponde, y sobre todo porque todos estos lamiens empiezan a ser blancos móviles. Por eso necesitamos hacer público, de poder dar a conocer, de visibilizar, es una manera de resguardarlos de este estado terrorista, ¿no? Sí. Terrorista es el Estado que los está despojando y violentando. Sí, tal cual. Aparte, saben, tienen todo el aparato represivo precisamente para ejercer ese terrorismo de Estado. Recién decías este término de blancos móviles. ¿Qué sería puntual? ¿A qué te referís con esa idea? Puntualmente porque ellos quedan totalmente en una total indefensión. De hecho, la Machi Betiana habló justamente que durante la semana había estado siendo perseguida, ella caminando por Bariloche con sus niñeces, es decir, constantemente, ¿no? También, bueno, de la Los Pijamahuiza tienen drones que los persiguen, es decir, esto se va acentuando cada vez más, por eso digo y decimos que son blancos móviles. Claro. Sí, además está la sensación de que son de el enemigo, ¿no? Que necesita esta gestión, pero que también construyeron las gestiones anteriores, porque no podemos dejar de hacer memoria colectiva y recordar que una infancia mapuche nació en esas condiciones de detención totalmente ilegales, arbitrarias, que durante la pandemia las compañeras fueron trasladadas, encapuchadas desde sus territorios a la ciudad de Buenos Aires, y eso fue también en la gestión anterior. Entonces toda esa continuidad de todo este entramado de persecución y hostigamiento que lo que está en disputa precisamente son muchas veces intereses de las empresas extractivistas o de estas megacorporaciones en alianza con la industria o toda lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Y quería preguntarte cómo vienen armando esa red y ese tejido de acompañamiento, porque también debe ser agotador para quienes están poniendo el cuerpo en tribunales, en ir de un juzgado al otro, cuando no es ese el territorio que habitan y que están deseando construir. Sí, totalmente. Por eso se hizo esa conferencia a la que asistieron muchas organizaciones, pero siempre apoyando a nuestro pueblo y sobre todo apoyando a la vida, ¿no? Defendiendo la vida, porque en este momento lo que tenemos que generar es conciencia tanto en nuestro pueblo como en la sociedad en general, porque ahora estamos en la mira, como lo estuvimos ya desde que la desaparición forzada de Santiago, reclamando y visibilizando todo lo que sucede, ¿no? Sí, recuerdo también como muchas veces, digamos, como que entra en escena de la comunidad mapuche frente a este tipo de persecuciones, de hostigamientos, y que nunca desde los medios hegemónicos de comunicación, pienso principalmente, se se arma o se construye un relato de esto, del buen vivir, del modo que tienen de dar respuesta a todo lo que el sistema tan injusto va generando, ¿no? Como las enfermedades, la reparación colectiva, comunitaria, el vínculo con la tierra. Hay algo ahí también de un ensañamiento contra todas las respuestas que las comunidades originarias tienen para dar a la falta, ¿no? Que propone este capitalismo feroz, ¿no? O esta nueva etapa del capitalismo. Y lo que te quería consultar es cuál es o qué analizan en relación también a otras comunidades originarias, ¿no? Pues se puntualiza o Bullrich como que focaliza en el terrorismo o que son terroristas las comunidades mapuche porque tienen un vínculo estrecho con la RAM del otro lado de la cordillera. ¿Cómo es la alianza o las estrategias colectivas con otras comunidades, tanto en el norte como en el centro del país? Sí, en primer lugar yo quisiera decir que la RAM no existe, es decir, claro. Esto también es algo creado, ¿no? Totalmente creado para ponernos como y acusarnos de terroristas. Tal cual. Por otro lado, en toda la Hualmapu se está padeciendo exactamente lo mismo, todo aquel que decía peligro, lo mismo acá en el norte. Hoy justamente hay una manifestación acá en la Casa de Chaco por todo el pueblo com y el despojo también exactamente igual, es decir, pero siempre los que hemos estado más en la mira ha sido nuestro pueblo por seguir denunciando y seguir luchando contra estas empresas, contra todo este genocidio que se ha convertido en un territorio, ¿no? Sí, ahí justo se cortó y el término que utilizaste es el terricidio, ¿no? Como esta idea de que también la tierra como o nuestra pacha como un puesto, como vos decías, ¿no? Un blanco de estas políticas tan negacionistas, supremacistas. Es que el otro día hablábamos con un compañero que hablaba de la idea de que, bueno, que no estaban locos, ¿no? Sino que eran más bien, tenían una idea supremacista y que en esa postura en la que se posicionan hace que todo lo que no sea como sugieren sea blanco de sus discursos de odio y por eso como una acción destructiva, ¿no? De avanzar sobre todo lo que consideran que no desean, ¿no? Como que seríamos todo desecho. Y quería también esto, ¿no? Preguntarte, sí, viste, cuando nos ponemos muchas veces a buscar respuestas que no estamos encontrando, como muchas veces la sensación de que o que nada alcanza o de buscar respuestas, y creo que ahí desde la cultura ancestral mapuche sí tiene esas respuestas, ¿no? Sí, siempre las tuvo. Yo creo que la idea de buen vivir que sostienen los pueblos indígenas pareciera como una utopía o que cada vez está más desvalorizado. Sin embargo, es justamente el resguardo de la vida, de esa vida que está totalmente contrapuesta a estos estados que lo único que plantean es muerte, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir y seguimos. La dignidad de nuestros lamián es impresionante, la lucha que tienen, la recuperación que están realizando. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar es justamente a la sociedad para que tome conciencia, porque ese resguardo de la vida se va perdiendo y estamos todos en peligro, ¿no? Sí, y hay algo ahí también de que va como que va creciendo también esa cantidad de seres conscientes o de personas que van tomando conciencia y que totalmente como que después no hay vuelta atrás, ¿no? Insistimos bastante en eso, de que una vez que algún compa, una compa toma conciencia de ese camino hacia el buen vivir, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es como que nos instalamos en esa cosmovisión. Aparte cada vez queda más claro todo el despojo y la violencia que ejercen estos estados, ¿no? Sí. No solamente con los pueblos indígenas, sino también con los jubilados, a través de la falta de salud, es un genocidio que ya nos va abarcando a todos. Así que, bueno, ya no hay maquillaje que sirva, ya está todo a la vista. Sí, como el cuento del rey desnudo, ¿no? Que es como que hace falta que alguien devele toda esta mentira como para que el resto abrace y se dé, y notemos, ¿no?, que el este sistema ya no va más, que lo que hay que cambiar ya no son personas o actores sociales, sino que es todo un sistema de exclusión, de despojo y principalmente como de destrucción de la vida. Y hay algo que tenemos, que sabemos construir, que es eso, es el hacia el futuro, es un andar, esto, ¿no?, este buen vivir en relación con todos los seres vivientes, ¿no?, con todo lo que tenga vida. Hay algo de que hemos aprendido mucho del movimiento de mujeres y disidencias indígenas por el buen vivir, que ustedes han sido como faro también para los transfeminismos y para todas las organizaciones sociales y ambientales, de bueno, de seguir entrelazándonos y es con la tierra, ¿no? No es ni siquiera para ni protegerla ni nada, es enredándonos con la tierra y con la pacha. Tal cual, ¿no? Sentirnos parte realmente de los territorios para poder protegerlos y para poder dar otra mirada y otro sentido a todo este sinsentido que nos rodea cada vez más, y a toda esta perversión, a todo este racismo y a todo este terricidio que se va acentuando. Sí, es eso, ¿no? Es como la sensación de una profundización que tiene esta gestión de ultraderecha, que viene, ¿no?, con un escenario y con un camino bastante allanado de las gestiones anteriores, como que no hay partido político a cual denunciar, claro. Son todos. Aparte, no es solamente en Argentina, es toda Indoamérica que está siendo atravesada, ¿no?, por el racismo y por este sistema capitalista genocida. Sí, viste no sé si tuviste posibilidad de ver lo que está circulando en redes sociales del levantamiento ahí en Ecuador, que hubo, viste, muchos videos en donde compas campesines de organizaciones sociales, incluso también comunidades originarias, diciendo: no somos terroristas, soy maestra, soy trabajador, y como que se van posicionando desde un soy que no tiene nada que ver con lo que les pretenden imponer, que sin duda es como una articulación internacional, ¿no? Es lo mismo que sucede también en Bolivia, ¿no? Sí. Con tanta ancestralidad, uno dice, terrible cómo se va perdiendo, y bueno, también cómo va cooptando este sistema, ¿no? De diferentes modos. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que estar atentos y despertarnos y en alerta cada vez más. Sí, tal cual, y es como un despertar que tenemos que seguir replicando o contagiando. Y Irma, recién vos mencionabas el encuentro que se va a hacer hoy a la tarde ahí frente a la Casa de la Provincia de Chaco, y puede ser también que en el día de haya algún otro tipo de eso, de acción o actividades como para seguir acompañando al pueblo mapuche. Digamos, hubo una conferencia de prensa el viernes, ¿y qué líneas de acción, más que nada para quienes estamos en medios de comunicación o personas que por ahí estamos en otros territorios y que queremos acompañar toda esta visibilización o resistencia que están llevando adelante contra este poder tan injusto y este sistema injudicial, qué se propuso, cómo podemos ir acompañando? Estamos justamente tratando de armar entramados cada vez más fuertes para poder seguir luchando y haciendo otras propuestas, también organizándonos para poder hacerlo, ¿no? Y seguir acompañando a nuestros lamien desde los territorios. Así que en cuanto esté algo un poco más organizado, justamente vamos a estar avisando para que nos puedan acompañar. Pero bueno, esta conferencia fue justamente una alerta, ¿no? Una alerta de todo el despojo y de todo lo que está realizando este Estado contra las comunidades, tanto de mapuches como el norte, a lo largo de todo el territorio. Y vamos a invitar a quienes están del otro lado a seguirte también sabemos que sos comunicadora, que participás en el programa de radio Voces de los Territorios, en donde también, ¿no?, vas actualizando y compartiendo permanentemente lo que está pasando tanto en el sur como en el resto de este Avia Yala. Sí, totalmente. Ese es un espacio de una hora que los martes de 21 a 22 horas por Radio Caput. Y también, ¿no? Estamos visibilizando lo que sucede de un lado a otro en la cordillera, también luchando por nuestra Lamián Julia Chuñil y por tantos otros, ¿no? A lo largo de toda Indoamérica que están siendo violentados por defender la vida. Sí. Y asesinados. ¿Querés compartir las redes sociales o en dónde podemos ir siguiendo todo lo que vayan compartiendo, tanto convocatorias como la actualización de esto, ¿no? De las causas, cómo sí. Brindar solidaridad, porque siempre hay muchas maneras, ¿no? Para acompañar y aportar. Sí, sobre todo convertirnos en voceros, ¿no? Sí. Del verdadero relato de lo que sucede. Eso me parece que es fundamental como para poder ir despertando y para poder ir acompañándonos. Tenemos un Instagram del Movimiento de Mujeres, que es M Mujeres Indígenas, y del programa Voces de los Territorios, el Instagram es justamente Voces de los Territorios. Te queremos agradecer mucho, Irma, la comunicación con FM La Tribu, el tiempo para compartir con nosotros lo que fue esta conferencia de prensa, que incluso en el Instagram hay distintos recortes para quienes quieran sí. profundizar y escuchar, ¿no? Lo que dijo Laura y Gustavo, que son como dos de los sí. abogados de las comunidades, pero también vía Zoom estuvieron y aparecieron las compañeras desde los territorios, que eso fue muy potente, ¿no? Algo de lo que pasó en la conferencia sí. fue poder escuchar a las compañeras dar sus propios sentipensares y sus propias reflexiones, y que no estén contadas desde los tecnicismos de los letrados, que muchas veces nos parece tan difícil y escuchar a las compañeras fue muy movilizador en el viernes, ¿no? Fue muy, la verdad que muy movilizador, y tratamos justamente de que esos relatos no se pierdan, de que sean ellos, ¿no? La dignidad, la fuerza ancestral que tienen los Lamián es impresionante, y eso también es lo que nos inspira para poder seguir y para poder seguir haciendo otras propuestas que no tengan nada que ver con lo que está proponiendo este estado terricida. No, sin duda. Así que te queremos nuevamente agradecer. Quedamos a disposición para seguir compartiendo esto, ¿no? Como vos decías, estas narrativas que son desde los territorios, que son ancestrales y que son por la vida y por el futuro. Cosa que esta gestión y también, ¿no?, quienes habitan el estado desconocen, y por eso también no es por el desconocimiento, sino precisamente por ese desprecio a la vida que ponen estos blancos, como vos bien decías, como que son objetivo, ¿no? Porque blanco después nos va a quedar como medio racializado. Por eso hoy te pregunté por qué blanco, pero bueno, como el punto ahí, como un objetivo de ataque. Así que estaremos atentas. Totalmente. Para entrelazar estas resistencias y denunciar, ¿no?, que es un cambio de sistema, y que las comunidades ancestrales tienen ese camino y que saben por dónde es. Totalmente. Bueno, también agradecidas por este espacio, gracias por difundirnos, y bueno, sigamos proponiendo vida. Sin duda. Para Chihuahua. Ahí va, abrazo a la distancia, y nos estaremos encontrando seguramente esta tarde ahí en las calles. Gracias, abrazo. Pasaba Irma Caupán Pierrot, ella es integrante del Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir. También todos los martes tiene un programa de radio en Radio Caput, martes de 21 a 22, el programa se llama Voces de los Territorios, y ahí pueden encontrar y ampliar toda esta información y estas voces de lo que fue la conferencia de prensa el viernes para denunciar la profundización de la persecución al pueblo mapuche. Soy el fuego que soy un cuerpo, soy mil cuerpos que molestan, que molestan. Soy cuerpo diverso. sorde, neurodivergente. Soy el fuego que despierta. Soy un cuerpo, soy mil cuerpos que molestan, que molestan. Cuerpa diversa, loco, deforme, lisiada. Soy revolución. Soy la fuego que despierta a una sociedad perversa. Soy persona, tengo un nombre. Mi identidad, tus prejuicios ya no responden. Ni me esconden. Una discapacidad, una bandera. Sin esa cuerpa que el sistema corrige y vulnera. A esta cuerpa la llenamos de lucha y primavera. A esta cuerpa la llenamos de lucha y resistencia. De lucha y resistencia. Apesta. Y si acaso te confunden y no crees enfermas, solo te decimos el orgullo es la respuesta. Y si acaso te confunden y no crees enfermas, solo te decimos el orgullo es la respuesta. Apesta. Ya no estamos afuera de la fiesta. El capacitismo apesta. Charco de arena, sustancia sonora, siempre radio, frecuencia sustancia modulada, sonora. Estereofónica, siempre radio, viva la tribu, viva 88.7 MHz. Esto pasa en la tribu. Acústico, Alejandro Medina. Tengo que destruir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar. Para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor. Esto pasa en la tribu.

para un niñito, principalmente es un niño que tenía la pensión por discapacidad y se la cortaron. En esta nueva política que tiene esta gestión negacionista, racista, todas las connotaciones que querramos ponerles van a ser insuficientes para definir y adjetivar sus políticas de exterminio sobre comunidades originarias, pero también sobre otras poblaciones muy, muy vulnerables, como pueden ser las infancias con discapacidad, a las que las están obligando a hacer nuevas auditorías, a hacer nuevas presentaciones en sus legajos médicos. Y en ese contexto, un niño de la comunidad Cuom, de la provincia de Chaco, puntualmente ahí en Villa Río Bermejito, perdió este, ni siquiera es un beneficio, es un derecho que tienen las familias que tienen infancias con discapacidad de recibir una contribución económica mínima para solventar algunos de los gastos. Y la respuesta que tuvo las fuerzas represivas, no solo de la provincia, sino también de Nación, fue reprimir brutalmente las imágenes que se ven tanto en los medios de comunicación de CISA, Telecisa, también compas de ANRED o Revista Cítrica pudieron hacer una cobertura bastante completa de lo que fue esa represión, que dejó decenas de personas heridas con balas de goma, detenciones arbitrarias. Por eso hoy van a estar en la ciudad de Buenos Aires exigiendo no solo la restitución de esta pensión, sino también la reparación para todo este, toda esta comunidad que no solo está localizada en la, en Chaco, ¿no? Sino que venimos denunciando represión, pero también falta de recursos sanitarios, de recursos económicos, acceso a caminos, sistemas de cloaca. Es como infinita las demandas que están teniendo en el norte. Y también hablábamos con Irma que no solo se está dando en las comunidades mapuches, en las comunidades Cuom, sino en todo el Abya Yala. Es importante acompañar a las comunidades que se están viniendo para la ciudad de Buenos Aires, por el esfuerzo que están haciendo en llegar acá, pero también para romper este cerco mediático de que no son terroristas, no son criminales, son comunidades ancestrales que tienen una preexistencia, ¿no?, previa a este estado racista. Y ahí estaremos hoy al mediodía para acompañarles. Y también hoy al mediodía se va a estar realizando un acto de conmemoración y memoria colectiva por los 15 años del asesinato de Mariano Ferreira, en lo que fue conocida, ¿no?, por un asesinato feroz de la patronal de la Unión Ferroviaria, que en una movilización por la reincorporación y el pase a planta permanente de trabajadores terciarizados del ferrocarril, Mariano pierde su vida. Y hoy, en las inmediaciones del Roca, precisamente tenía a mano acá. No, ¿puedes creer que perdí la dirección? Esto no está bien, esta agenda, como soy yo, que voy, iba ordenada de las comunidades Cuom a acompañar a les compas del Partido Obrero, y ahora perdí cuáles son las inmediaciones en las que se va a estar llevando adelante la movilización para acompañar a Mariano Ferreira. ¿Cómo? Luján y Pedraza, ¿lo dije bien? Pedriel, vamos de vuelta. Entonces, hoy, a partir de las 12, en Luján y Pedriel, se va a estar llevando adelante un acto en conmemoración por el asesinato de Mariano Ferreira. Si entran en la prensa obrera o en las redes sociales del Polo Obrero, hay una nota donde recupera todo lo que fue ese día, pero también toda la historicidad de una lucha por el pase a planta permanente, por la recuperación de todos un montón de puestos de trabajo que entrelazan con la situación actual. Hablamos de hace 15 años y era otra la gestión que estaba de turno, y hoy con esta estos libertariados, estos negacionistas y estos fachos al poder, se reproducen las mismas lógicas, sigue habiendo personas terciarizadas en el Estado, sigue habiendo despidos y centrales obreras sindicales desoyendo qué es lo que pasa en los sectores populares. Todavía estamos a la espera del paro general de la CGT, que no sé si en el plano de la fantasía ya habrá sucedido, en el plano de la realidad todavía no llega. Esto en el día de hoy. Mañana, martes, y ahí ya cerramos porque tras que vengo dispersa, soy un poco enredada, imagínate si me voy más de mañana, o sea, si llego al miércoles hago un desorden tremendo. Mañana, martes, se va a estar llevando adelante este injusto juicio contra Cris, una compa travesti que en San Martín estuvo en la Marcha del Orgullo en el 2023 y respondió a las agresiones de algunos referentes de la Libertad Avanza, y frente a las agresiones que recibió le respondió bailando. De manera descabellada, pero también acorde al accionar que tiene la ultraderecha, le iniciaron una causa por tentativa de abuso sexual, y esa denuncia, que inicialmente había sido desestimada, pero que un fiscal insistió en revictimizar y seguir adelante con esta causa armada, y mañana llega a la primera audiencia en el juzgado correccional número 1 de San Martín. Esto queda en Eva Perón 2535, y desde la cooperativa La Disidente están llamando a acompañar a Cris, a sus amistades y su familia, precisamente con el objetivo de visibilizar la causa armada y brindarle apoyo a la compañera que está injustamente criminalizada por responder de manera no violenta a estos discursos de odio. Así que por ahí, por acá, digamos, y hasta acá llegamos con esta pasada de agenda para poner el cuerpo, acompañar y habitar las calles, que es en donde tenemos que estar y en donde sabemos también disputar poder. minutos nos quedan para las 11 de la mañana y cerrar esta nueva emisión de Charco de Arena. Pero antes de despedirnos, nos llegan mensajitos de las compañeras y compañeres del trabajadores del Garraham, que están convocando junto a la Asociación de Docentes de la UBA a una conferencia de prensa hoy a las 12 del mediodía, ahí en la entrada del Hospital Garraham, para denunciar y exigir que se implemente la ley en emergencia pediátrica junto con lo que es el financiamiento universitario y también la emergencia en discapacidad. Así que hoy van a hacer una conferencia de prensa en donde contarán también cómo sigue este plan de lucha, porque mañana, martes 21, habrá una concentración a partir de las 4 de la tarde en Plaza de Mayo. Así que calculo que en el transcurso del mediodía nos iremos enterando un poco más de lo que va a ser la convocatoria de mañana. Así que estaremos ampliando mañana a la mañana. Y por otro lado, recuerden, si están en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el centro porreteño, ahí en Callao al 300, comunidades QUOM, a partir de la 1 van a estar convocando a una concentración en repudio del brutal operativo represivo de la semana pasada, ahí en Villa Río Bermejito. Desde acá, toda nuestra solidaridad. Está Hernán Petris del otro lado tomando un rayito de sol antes de subir a la montaña y compartirles durante 2 horas la mejor selección de música, más luego toda la programación tribal. Nosotras levantamos campamento y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Sol entre los adoquines, charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es que esta jungla es de arena. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha